Luego, luego, luego, luego. Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo ves si llega para el mundial? Pues según algunas notas, ya lo echaron del cuartel de guerra, ¿no? Todavía no te digo ni de quién, ni ya No, pues, adivinaste. ¿de quién hemos estado hablando? No, pero pues, ¿qué tal si hablaba de la presidenta Pero Sheinbaum? no, pero no. No, sí, hablaba del Trump. Sí. Pues es lo que he estado viendo, que ya no lo obedecen ya. Sí, su gabinete también como que ya no. Fíjate que es interesante observar el papel que está jugando ahora. Si las decisiones ya no le competen a él, ¿por qué le están dando todavía cobertura a que haga declaraciones? Obviamente a alguien le conviene que esto sea así. ¿A quiénes? Entonces es cuestión de esperar, observar y esperar a ver si hay indicios de por dónde ver el beneficio, ¿no? ¿A quién beneficia esta guerra? Por otro lado está el caso del Teotihuacán, ¿no? Que es, o sea, ya es peligroso, como, o por lo menos lo que se dice que se dijo, que filtraron un audio. En primera, eso de los sacrificios, eso es una interpretación española. Entonces quiere decir que era muy fanático de todo lo que era español y que habló sobre todas las culturas prehispánicas, que te digo, en parte, o por lo menos hasta donde yo tengo entendido, por ejemplo, eso de los sacrificios, no es cierto, aunque lo hayan descrito los españoles. En sí es una analogía que se hacía con el maguey, pero bueno, esa es otra historia. Y por la manera en la que habló, ¿no? Como este español de España, ¿no? Valga mi expresión, ¿no? De vosotros, y quiere decir que algo traía ahí, Fíjate que no he escuchado ese audio. ¿no? Bueno, no lo he escuchado, pero en las noticias dicen que eso es lo que dijo más o menos. Todo con un acento español, y que aparte decían que, pues, bueno, la amenaza en sí era de: ustedes no van a regresar a Europa. Ahorita te consigo Pues unos la eran frase gringos. específica. Sí, algunos, por ahí un ruso, por ahí de otras nacionalidades, pero la que falleció era canadiense. No tiene que ver Europa. Cuando llegó, dijo que no se moviera nadie, pero con un español ibérico. Por algún lado oí algo parecido, pero pues no he visto que sea algo generalizado. Aquí la cuestión es cuestión metodológica. Yo soy como Santo Tomás. Vamos a ver qué dice el país. Bueno, el tirador, como aquí lo ponen, tenía 27 años. Su nombre era Julio César Jasso Ramírez. Y tenía en su posesión cartuchos y libros que escribió él mismo sobre el atentado de Columbine o Columbine en Estados Unidos del 20 de abril de 1999. Las autoridades le identifican como un copycat, un imitador que se inspira en otras en otros atentados, bueno, aquí pone masacres, para replicarlas. El tiroteo en Teotihuacán finalmente dejó a una turista canadiense fallecida y otros 13 heridos, entre ellos un adolescente y un niño de 6 años. Y antes de que Hatzo se quitara la vida, pues los amenazó y les disparó. ¿Cómo es? Pero que con su acento No, era el acento. O sea, era mexicano, pero las palabras que pronunciaba eran muy de español ibérico. Por eso, pero no hay, eso dice, ¿no? Estoy buscando la parte del audio. El audio que haya recogido sus palabras, y no sé si tenga relevancia, pero ¿de dónde era originario? Es mexicano, no recuerdo ahorita, en otra nota leí que era de la Ciudad de México, pero en esta noticia no lo encontré. Voy a ver qué dice el New York Times. Bueno, aquí dice que dice José Luis Cervantes Martínez, fiscal general del Estado de México, que adquirió armas, cuchillos, mochilas, guantes, lentes, todos los implementos que consideraba que le iban a ser de utilidad para llevar a cabo su objetivo. Las fuerzas de seguridad Después de que las fuerzas de seguridad respondieran a las llamadas de emergencia, se estableció un perímetro alrededor de la pirámide de la Luna. Jasso le disparó a los soldados desde arriba. Dos miembros de la Guardia Nacional y un policía municipal maniobraron hacia los lados y la parte trasera de la pirámide para poder subir de manera valiente y arriesgada, mencionó Guillermo Briceño Lobera, comandante de la Guardia Nacional. Dice que es o era mexicano, proveniente del estado de Guerrero, el cual tomó una pistola, revólver calibre 38 y se quitó la vida. En su mochila llevaba textos, fotos y notas en trozos de papel presuntamente relacionados con hechos violentos que se tiene conocimiento pudieron haber sucedido en Estados Unidos en abril de 1999, mencionó Cervantes, no proporcionó más detalles. Es posible que las notas hicieran referencia a una matanza en la secundaria Columbine o Columbine, en la que murieron dos alumnos y un maestro el 20 de abril de 1999, exactamente 27 años antes. Sugieren que Jasso trabajó solo para llevar a cabo este tiroteo y que lo planeó por mucho tiempo. Visitó las pirámides varias veces antes del ataque, dijeron las autoridades. Que estaban investigando cómo. Lo que están investigando es cómo obtuvo el arma, las balas que utilizó durante el ataque, porque encontraron en su mochila más de 50 cartuchos sin disparar. Los cartuchos utilizados eran de un fabricante mexicano que los produce para uso exclusivo del ejército y policía mexicanas. Según Cervantes, el hombre pudo haberlos adquirido de varias formas, por ejemplo, el mercado negro. En un video que circula en redes sociales se captó un audio mientras algunos de los turistas se encontraban en la pirámide de la Luna, donde se escucha lloraban y se tendían en el suelo mientras Jasso amenazaba diciendo: "Si os movéis, os sacrifico", dijo usando varios insultos y agregando en un español característico de España que el sitio se había construido para hacer sacrificios humanos, no para tomarse fotos. Luego se escucha como una mujer susurra: "No voltees, no voltees". Jasso se dirigió hacia la turista, diciéndole que se marchara y avisara a las autoridades de que tenía rehenes en la pirámide y que como intente subir, dijo, los voy a matar. Las autoridades mexicanas dijeron que 13 personas, entre ellas 6 estadounidenses, resultaron heridas durante el episodio. 7 de ellas sufrieron heridas de bala, entre ellas 2 menores de Colombia y Brasil. La Embajada de Canadá en Ciudad de México dijo que no podía compartir ninguna información personal sobre la mujer asesinada debido a las leyes de privacidad del país. Se cree que el tiroteo en las pirámides de Teotihuacán, en este caso específico la pirámide de la Luna, que el año pasado atrajo a 1.8 millones de visitantes, es el primer episodio de este tipo de violencia en un gran yacimiento arqueológico mexicano en la historia moderna. Las autoridades seguían intentando comprender los motivos de Jasso, pero este se había visto influido por acontecimientos ocurridos en Estados Unidos. Lo que sí están investigando es cómo obtuvo el arma, que es restrictiva. Es la noticia en general, de acuerdo a lo que encontraron en redes sociales y lo que dijeron los del ejército, la Guardia Nacional y las autoridades del Estado de México. ¿Cómo ves? Pues yo soy muy escéptico, porque por otro lado he visto que el arma, pues digamos, ya era muy vieja, ¿no? Revólver. No es un arma que sirva para matanzas masivas, ¿no? Hay que estar cargando cada vez que se descarga. No mencionan el modelo, pero pues, hay muchos tipos de revólveres. Las más... hay automáticas, semiautomáticas. Sí, pero un revólver es eso. Y además la foto, que eso sí puedo aceptar como evidencia, no es un revólver complicado, ¿no? O sea, yo creo que veo una pistola de esas y ya no me asusto. Que haya planeado las cosas, yo digo que en todo caso el mayor logro no es haber adquirido la pistola ni las balas, ¿no? Sino cómo es que llegó hasta donde llegó con ellas, ¿no? O sea, cómo rompió con los cercos de seguridad. Yo he estado, no en Teotihuacán, pero en otros lados, y sí te revisan todo, ¿eh? De que cambiaron los sistemas, la tecnología avanzó mucho ya en 20 años, por lo menos cámaras que se han instalado en toda la Ciudad de México, en todas las ciudades. Sí, pero eso no puede ver todavía aún, porque por lo menos la foto que yo vi sí llevaba una buena cantidad de cartuchos. Digamos que fueran 100. Aquí dice que eran 50. Bueno, 50, fíjate. Que fueran 50. El cilindro creo que es de 6. O sea que vacía el cilindro, hay que volver a cargar. A duras penas le hubiera aguantado 10 veces. Entonces digamos que una mente ágil para copiar otro evento está muy lejos de replicarlo. El tipo de arma, aquella era automática, esta no. A lo mejor hay revólveres automáticos, pero este no. A mí lo que más me sorprende es que haya llegado hasta donde llegó. Pero lo demás, pues es de una mente mediocre, o menos que mediocre. ¿Cuántos mató? Una. Lo más llamativo es que el lugar, que fue en Teotihuacán, y en el de la luz, en el, ¿cómo se llama? En la pirámide de la luna. Eso es lo más llamativo. Claro. Me imagino. ¿Tú has subido a las pirámides? En ese entonces sí. Pues ahí siguen igual. Sí, igualitas. Los escalones son muy angostos. Para una persona que no tenga un mínimo de condición física, no la sube, ¿eh? Sí, no. Están pesaditas. Están pesadas. Ahora, tenía, dicen, leí en una nota, la única ventaja es que estaba arriba y podía ver a los que estaban abajo. Yo digo, sí, a algunos, porque pues no puede, a menos que estuviera en la mera cúspide, ver las cuatro caras, ¿no? En sí no se puede, porque una de las características de la pirámide de la luna es que en la parte más alta, ya no existe la explanada, ya está todo erosionado ahí. Entonces llegas a un punto, ¿qué será? Iba a decir 3/4, pero es un poquito más arriba, en el que ya no puedes subir más, ya está todo como polvorón. Inclusive si pisas, te puedes ir hacia abajo. Digamos que puedes subir. Solamente desde ahí puedes ver algo más que lo que se podía ver donde estuvo, ¿no? Hay un descanso previo en donde se suscitó todo. No, pero me refiero, para llegar a él, pues los policías o los militares, lo que fuera, tenían unas ventajas increíbles, ¿no? No, porque la parte de atrás no se puede subir tan fácil. Bueno, a lo mejor nosotros no lo podemos subir, ¿no? No sé, me resulta la planeación pues casi casi inexistente, ¿no? Y eso se ve por los resultados. ¿Cuáles son los resultados más cacareados? ¿Y de dónde surgen, no? Y además implicando la seguridad nacional. ¿Que qué va a pasar con el mundial? O sea, inmediatamente resaltan ya otras intenciones, ¿no? Claro que es el contexto. Y además, creo que al principio trataron de darle el matiz de terrorismo, ¿no? Sobre todo TV Azteca, que por cierto puso sus imágenes de Chichen Itza cuando hablaban de Teotihuacán, pero bueno, esa es otra cosa. No, no, o sea, es que la tecnología sirve para eso, para hacer montajes. No, sí, pero digo, ya que pongas en tu fondo de pantalla de Chichen Itza cuando hablas de otro lugar, es porque de veras, bueno, no, hay un gran problema, ¿no? Pero es la intención, o sea, hay que explicar las cosas por la intención, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no importa que el fondo fuera otro, la intención era, no sé, en realidad voy a hablar de más, pero creo que TV Azteca, por lo que hace, era para descalificar un gobierno, ¿no? ¿Cómo es posible que no se pueda ni siquiera brindar seguridad, mínimo de seguridad, a los turistas ahí en la pirámide? En fin, así que una mente brillante para planear un atentado, pues no lo considero, ¿eh? Yo creo que tú o yo lo hubiéramos hecho mejor. Aquí en Mercado Libre, este tipo de armas que utilizó, el kit en promedio está no más de 4,500 pesos. Fíjate. Y cada 6 balas, o sea, cada recarga, oscilan más o menos entre los 400 pesos y los 1,500 pesos. ¿Cuántas? 6. 6. A ver, pongamos el más caro, 1,500. ¿No? 6. 15,000 pesos. Para todo el arsenal que le encontraron. O sea, nada. Más 5,000 pesos de la pistola. 20, a lo mucho. 7. O sea, así como planear un gran atentado, pues sé que hay quien lo compra, ¿no? Porque incluso quien nunca va y nunca va a ir a las pirámides se puede poner nerviosa, ¿no? O miedosa incluso. Escuché a una señora en el camión que decía, ay, no, me da miedo ir a las pirámides. Ay, le pregunta la otra señora, ¿y cuántas veces ha ido usted? No, ninguna. A ver. Pues sí, pero el detalle aquí es que lo van a intentar magnificar por lo menos un día más o dos. TV Azteca, Televisa no lo vi tanto, pero TV Azteca con todos sus canales que son ADN 40, sí. Y pues lógico, Grupo Imagen también le va a entrar, Excelsior le va a entrar, estos de Monterrey van a entrar. Esa es tu hipótesis. Pues yo no veo televisión, entonces yo quiero pensar que sí lo van a hacer, porque el único que sí he visto es en las noches cuando cenamos, que le dan un espacio, yo creo que es regional, aquí al de Puebla, y cada noticia que dan lo relacionan con o el presidente municipal, o con Armenta, o con la presidenta Sheinbaum. O sea, pueden decir, hoy no se abrieron los locales en tal lugar por problemas de drenaje, pero como problemas con, y ya empiezan a mencionar a todos, ¿no? Y así de nuevo. Bueno, aquí en Puebla, yo dos o tres noticieros que escucho, que es el de Canales, no, nada más dos, y lo escucho un rato y otro al mediodía de Enrique Huerta, noto claramente la diferencia en el trato a los gobiernos federal y estatal y municipal. ¿Por qué? Porque el federal no les da un quinto. El estatal y el municipal sí les dan, sí les compran publicidad, ¿no? E incluso una de las cosas que he insinuado es que a veces no nos fijemos en lo que dicen, sino en lo que no dicen. ¿Y cómo saber qué es lo que no dicen? Pues obviamente viendo a otros, ¿no? Que sí mencionan cosas. Y otro aspecto es la editorialización. Todas las noticias las convierten en un editorial del gobierno federal, del estatal y del municipal. No, es otro trato. O sea que esta idea que yo tenía, no confieso que así era, no era muy ingenuo, de que había posturas objetivas, que informaban, que bien informaban, pues no está justificado. Y la contraparte está igual, ¿eh? O sea, te encuentras pro y anti, pero canales más o menos centrados en la información, o una buena parte de sus contenidos son realmente informativos. Pues yo creo que los cuentas con los dedos de una mano. Diría el buen Wilfrido Vargas, depende de cuánta lana baila el perro, Pues sí. ¿no? Pero sí, se nota el sesgo o la editorial, ¿no?, de cada noticiario. Pero no, igual no veo que debiera trascender esta noticia. Más que uno, fue en el Estado de México. Cuando algo sucede en el Estado de México, normalmente, o sea, ¿cómo vas a quitar 90? ¿Cuántos años gobernó el PRI? 98, 90. O sea, Los que sean, no sí. llegó a los 100, faltó poquito para los 100 años. Entonces, ¿cómo vas a romper una estructura de casi 100 años? Y va a tardar décadas para que Morena tome de alguna manera control del Estado de México. Entonces, desde ahí ya se descarta cualquier otra posibilidad aleatoria. Ya es de esto fue probablemente planeado. ¿Por quiénes? No se sabe. No es que se le tache al partido político, pero la corrupción que se manejaba en este partido y en un estado que era, creo que, más importante para este partido político, pues imagínate. De ahí la Ciudad de México pues está más o menos igual, aunque pues sí, fue gobernado por mucho tiempo por el PRD, ahorita es Morena, pero como que se ha diversificado, sobre todo en las últimas elecciones, como que quedó a la par entre el PAN y Morena. Pues sí, no, porque también hay que considerar que el Estado de México o la estructura priista se ha modificado, se ha transformado. Último gobernador, digamos que traicionó a la estructura tradicional. El nuevo presidente del PRI no salió del Estado de México. No, no, no todos los PRIs de toda la historia están vinculados a Tlacomulco, ¿no? A cada, digamos que el PRI andaba de un lado a otro en cuanto a quienes controlaban su estructura, ¿no? General. Ahí la clave eran los sindicatos, la Iglesia Católica, pues los líderes naturales, ¿no? De cada lugar, los maestros. Si controlabas eso, controlabas toda la estructura. Ahora, como todos tenían líderes, pues era solamente problema de controlar a los líderes. Y los podías corromper y te resultaba barato. Por eso es que se repartía mucho dinero antes, porque las autoridades representativas, sindicales, clericales, por muy caro que saliera, pues exigía una repartición de dinero mucho menor a lo que ahora se distribuye a través de los programas sociales, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que sale más barato corromper a uno con 100 mil pesos que a 100 con 1,000 pesos, ¿no? Y claro, estoy poniendo un ejemplo que no da plena cuenta del compromiso por la corrupción, ¿no? Estoy hablando de 100 mil pesos, no, millones de pesos los que estaban en juego para corromper a los líderes. Y como decía el observador, mientras a los demás, frijol con gorgojo, yo le veo, ¿qué intereses tienen ahora los de la oposición? Bueno, ¿cuál es la oposición? ¿Quién es la oposición ahora? Se dice el PRI y el PAN, el Movimiento Ciudadano. Aceptemos que sí son oposición en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pero afuera, donde se dan los negocios, ¿quién es realmente oposición? Tan débil está, digamos, una empresa como la que tú dices de TV Azteca, tan débil está ya en sus recursos, que para dar esta noticia, magnificarla y manipularla, tomaron como fondo otras pirámides, ¿no? Ahora, solamente he visto un video y parece que lo sacó alguien, pues de la gente que estaba llegando a Teotihuacán, con un celular, se viralizó rápido. O sea que si ni siquiera esto tuvo acceso TV Azteca, si las cosas están graves. Es la de, por parte, digamos, oficiales, cuando se ve que el helicóptero empieza a observar que pues el Wu Yao se hizo, ¿no? Y que intentó cometer esto, que okay, mejor dicho, intentó hacer algo que, igual que tú, yo no veo que sea un atentado. Es una acción totalmente individual, ¿no? Un fanático de, pues no sé exactamente de qué, porque no tampoco entendí mucho el mensaje. Pues yo no diría que fuera algo más allá, ¿no? Entonces, regresando, van viendo que intenta ir por la parte posterior de la pirámide, pero no se puede bajar, ni se puede subir. Entonces, van guiando a los demás policías por radio, diciéndoles por dónde sí, por dónde va a ir, que lo esperen. Y no se ve más de ese video. Y por parte de la usuaria, cómo es que desde la parte frontal, hasta inclusive dice, ah, pues ha de ser de salva, o sea, a lo mejor es para... Ese video es el único que he visto. Sí, ese que está dando más vueltas en redes. Dice, a lo mejor es para ver el eco del sonido que se da en las pirámides. Ha de ser de salva, ¿no? Ya hasta que ven que va bajando heridos, dicen, ay no, pues sí, esto está grave, ¿no? Pero todos estaban tranquilos, o sea, sí, por ahí se escuchó un grito de llamen a la policía, ¿no? No sé si ahorita lo que decía el New York Times era la persona que dejó bajar y que le dijera que lo que le dijo, mejor dicho, que le dijera a las autoridades qué es lo que estaba pasando. Y pues le puso la amenaza, ¿no? De que si subían, pues iba a atentar contra todos los que estaban ahí. Ahora, ¿para lograr qué? Esa es la cuestión. No hay, yo no veo ni un objetivo claro. Porque puede ser un suicida, ¿no? Que haya ido a sacrificarse, pero lo hubiera manifestado. Sí, te doy chance de que bajes y les digas que no suban. Ajá, ¿no? ¿Y qué? No, y sobre todo con referencias, te digo, españolas, porque la que se habla así de voz en voz, ni siquiera tiene que ver con los sacrificios. Te digo, tiene que ver con una analogía específicamente del maguey. Pero bueno, ya ves que para poner el sobretexto de que vinieron a civilizarnos, siempre se dice, es que sacrificaban en Teotihuacán. Y bueno, ese cuento ya nadie les cree. Al menos que algunos digan, no, sí, eso debe de ser, porque eso lo escribió o lo escribieron en su momento y eran testigos de. Bueno, el punto aquí es que estaba muy, muy influenciado de tanto, por lo menos lo que mencionan hasta el momento, de lo que supuestamente se hacía en las pirámides y todos estos hechos en Estados Unidos de violencia hacia otras personas, ¿no? Solamente quedó ahí, ¿no? Como un acto en el que pues fue peligroso, sí, pero no le veo que haya dejado algún mensaje en específico, perteneciera a un grupo. No hay más información, no, no hay trascendencia. Entonces yo por eso es que digo que sí, a lo mejor una persona afectada, ¿no? De su cerebro, pero no más. Ahora no más. Lo que se podría agregar ya es por la intención política de actores políticos, ¿no? Pero cómo, o sea, aún así va a pasar esto rápido. No le veo, sí. No le veo un eje, donde diga la oposición. Esto va a pasar lo más seguro ahora que ven comienza el mundial, ¿no? Ahora puede que que ninguna organización política esté atrás del hecho. Eso no quiere decir que después del hecho ya estén jugando intereses políticos. Pero ¿cuánto tiempo puede durar? Y ahora, como distractor o como cortina de humo, ¿para ocultar qué? ¿O exponer qué? ¿O exhibir qué, no? O sea, no tampoco es claro, ¿no? O sea, por donde se le vea, fue una acción, si fue planeada, muy mal planeada, y si fue como ahorita esporádica, pues también fue un hecho. Pues para no poner más adjetivos, como mencionaba la presidenta en las mañaneras, bueno, en la mañanera, perdón, decía, pues es un caso aislado, ¿no? Se sigue investigando. Pero no creo que pues trascienda, sí. No. Que sí es un hecho que llama la atención, como dices, por el lugar. Porque si hubiera sucedido en cualquier otro sitio, pues sería una noticia más, ¿no? Pero como fue en Teotihuacán, pues llamó la atención. Y fíjate, eso que tú señalabas, el Estado de México, no funciona del todo porque, digamos que la presencia simbólica de Teotihuacán, no es de importancia estatal, sino incluso yo diría mundial, nacional. Apenas la última vez que estuve en unas pirámides fue allá en Veracruz, y efectivamente, como ya hay cafetería, ya no te dejan subir con, tal vez con agua, pero sí te revisan todo. Es más, si no sacas un permiso que te cuesta, tienes que dejar tu cámara de video, ¿eh? Y te dicen, bueno, el celular puedes subirlo, pero no grabe. Está prohibido grabar a menos que nosotros lo autoricemos. Y eso creo que costaba 60 pesos el permiso. Pero ya subir una mochila hasta con sándwiches, no. No, no te dejan. No te dejan, o sea. Como que somos muy confiados. Muy, muy confiados. Y se confía todavía más el extranjero. Porque es una cuestión que de costumbre, quizás. Pero en este caso dices, bueno, es mexicano. Va. La pregunta es, ¿cómo es que, habiendo, como dices, ya por lo menos cámaras, en el que, por lo que yo entendí en estos dos periódicos que más o menos ahorita leí, es de que sí ya se dieron cuenta de que hubo demasiadas visitas a este sitio por el hoyo exiso y por el que se inició todo este, pues este intento, ¿no? De hacer que se vea México como violento, ¿no? Porque esto, créeme que en medios internacionales lo van a hacer grande y peor en Estados Unidos, que está un poco raro, ¿no? O sea, es lo que está sucediendo en Dos Bocas, lo que está sucediendo, bueno, en general en Pemex. Se está observando como que muchas acciones, aunque pareciese aisladas, pero muy continuas. Yo digo que una narrativa que no conecta hechos no es narrativa de esos hechos. Pero si tú conectas hechos en una narrativa, bueno, entonces ya empieza a existir esa narrativa. Y es lo que está pasando ahora, porque ¿cuánta producción puede producir Pemex? No, absolutamente nada afecta lo que está pasando en el mundo. O sea, lo que está pasando en el mundo, realmente donde está el problema, es en el Oriente Medio, ¿no? No, pues Irán está dando las pruebas de cómo puede alterar la buena marcha del capitalismo, pero son miles de millones de barriles que ya no están circulando. Estados Unidos creo que incluso puso a circular sus reservas y vieron que no era pertinente, porque aun cuando pusieran todas las reservas en el mercado, no iban a resolver el problema medular. Entonces, lo de Pemex, puede ser que haya una mano invisible, nada más para vincularlos a una narrativa más general y de mayor importancia, ¿no? Ah, pues ahorita ve a un Oxxo y préndele fuego, más o menos, ¿no? Y luego vete a otro Oxxo y decir que hay una campaña en contra de los Oxxos. En fin, lo que quiero decir es que vuelvo a poner a funcionar mi método, ¿no? Lo que digan muchos, eso ya se descalifica por ese solo hecho. Y si vienen de unas ciertas fuentes, pues más todavía, ¿no? Yo creo que el problema más importante con respecto a México no es Pemex, ni su capacidad para... O sea, Pemex no puede resolver ni siquiera las necesidades del país. El gran impacto es su modelo, que se empieza a configurar como un modelo alternativo al capitalismo, ¿no? O sea, ese solo hecho de repartir la riqueza entre los más rompe con el modelo del capitalismo, ¿no? Puedes decirlo. Puedes decir que vas por la distribución de la riqueza y no hacerlo. Ah, pues órale. Formas parte de un discurso histórico y nada más. Pero si lo empiezas a hacer, una cosa son las palabras y otra cosa son las acciones, ¿no? Y si empieza a operar el modelo, se convierte ya en una alternativa a considerar frente a los que se han estado beneficiando del modelo capitalista, ¿no? Y no hay más. Los principales oligarcas del mundo son norteamericanos. Sí, hay mexicanos, hay europeos, ni los árabes. Los árabes fueron inflados, ¿no? Con sus excesos. Y lo que tienen es lo que están poniendo a jugar en la política, petróleo. ¿Por cuánto tiempo? Veo la noticia de que llegaron a Canadá un montón de autos chinos. Pues la foto se ve como antes en la Volkswagen, ¿no? Que veías el estacionamiento de la Volkswagen o los terrenos de la Volkswagen llenos de escarabajos. Y ahora las fotos son de los autos chinos que llegaron a Canadá, ¿no? Eso sí cala, ¿no? Porque como son eléctricos, también atentan contra este bien que está en disputa a nivel mundial, que es el petróleo. Ni siquiera el papel ideológico de México es importante. Claro, construye narrativas y hace que la gente, en términos simbólicos, se una a un proyecto. Pero en términos materiales, quiere decir económicos, es el que está tomando en serio este concepto de justicia social, ¿no? Distribuyamos la riqueza. Y si cada vez más se distribuye, los que eran beneficiados por esa no distribución, pues se ven afectados. Que como puedes apreciar, yo por lo menos así lo veo, no es la oligarquía mexicana, ¿eh? Digamos que los oligarcas mexicanos, con algunas excepciones como Salinas Pliego, pues la están pasando muy bien. Y si a eso tú le sumas o le integras estas charlas que tuvo Rubio en las embajadas y consulados gringos en el mundo, de que echaran los kilos para hacerse de voces que difundieran la narrativa norteamericana, ¿no? Que iba a haber suficiente recursos, o sea, presupuesto para ello. Algo está pasando que incluso hasta sin quererlo, los mismos Estados Unidos, los oligarcas de Estados Unidos, que hasta para mí suena contradictorio porque pues oligarca es internacional, ¿no? Pero digamos, oligarcas con nacionalidad norteamericana están distribuyendo parte de su riqueza, pues corrompiendo a través de las embajadas y los consulados a las personas nativas para que hablen a su favor. Por eso es que me pregunto, esto de Teotihuacán, ¿a quién le sirve? Pues ahorita encontré un video de Facebook, de un canal que se llama Apocalyptic, donde hace una recopilación de, pues, pone ahí abajo las referencias, o sea, que los usuarios compartieron videos. Y su video dura un poco más de 16 minutos, no ha tenido muchas vistas, pero se me hizo interesante cómo fue recopilando lo que encontró. Y no sé si ahí se escuchan algunas cosas más, porque digo, ahorita por la grabación no he aislado el audio, pero si se puede lo pondré ya en la edición, algunos fragmentos. Pero sí se ve que como que va y viene, ve su celular, tiene el arma, desenfadado. Saca cosas de la mochila, me imagino que recarga el arma. Pero mencionan, bueno, más o menos. Bueno, aquí se ven que están todos en sobre la explanada o el primer descanso de la pirámide de la luna. Y este cuate pues va y viene, se ve, pues sí, ¿no? Como muy nervioso, demasiado nervioso. Entonces, incluso en sus conclusiones, No, y aparte se mueve un poco como... ¿Cómo le podemos llamar? Sus movimientos son muy... No quiero utilizar la palabra torpe, pero sí Desenfadado. muy descoordinado. Entonces, sí se ve que no iba a 100%. O sea, para ser Mira, claro, es para esto demasiado. fíjate, estoy ahorita viendo el principio que tú me mandaste. Se agacha para, me imagino, hacia su mochila, pero se agacha sin doblar las rodillas. O sea, forzando su, digamos que la mecánica corporal es de una mayúscula torpeza, ¿eh? Ahora, si te vas al minuto, bueno, aproximadamente al minuto 5, 5 con 20 segundos, empieza a haber audios de lo que dice. A ver, voy a ver. Levántate y corta eso. Tienes un puto minuto. Y si no lo haces, te disparo. Corta eso. Corta ese puto plástico. Tienes un puto minuto. Muévete, cabrona. Como si fueras a apoyar. No voltees, no voltees. ¡Ya, estúpida! ¡Puta la rápido! ¡Córtalo todo! Y vosotros, y mierda, que habéis venido desde la puta Europa, ¿no vais a regresar? ¿Nos movéis? ¡Os sacrifico! Esto se construyó para sacrificar, cabrones. No para que vengáis a hacer la puta fotito de mierda. ¿Lo veis? Cumplo mi palabra. Han muerto dos putos coreanos allá. Los he sacrificado como perros. Y tú deja de verme tanto. A la muerte no se la mira directamente, cabrón. Necesito a alguien. Tú lárgate, que me pones muy nervioso, estúpido. Lárgate. Y dile a esos cabrones que aquí tengo rehenes. Y como intenten subir, los voy a matar. ¡Rápido! ¿Pudo? ¡Díselos ahora! ¡O busco a otro! ¡Eres rehenes! ¡Puto portugués de mierda! No, eres un brasileño asqueroso. ¡Dile! Vosotros, idiotas, allá. Tú, guarra, que crees que no te veo. Levántate o te disparo. Y tú también, estúpido. Pues sí, está un lenguaje muy florido, con palabras de uso común en España, ¿no? O en otro lugar que no es México, que es más el tuteo mexicano que el usted español, ¿no? Como que combina un poquito de... Ándale. De aquí y de allá, ¿no? Eso dice mucho de su personalidad, ¿no? Que por lo menos tuvo contacto con esa forma de usar el lenguaje. ¿Cómo? Pues lo más probable a través de películas, literatura, porque según leí o escuché que en su mochila llevaba libros escritos por él, porque fíjate, para mí ese rasgo sí es muy importante, porque pocos se atreven a escribir. Yo que tengo contacto con gente de posgrado incluso, hablan como pericos, pero escriben poco, ¿no? O casi ni escriben. Yo digo que de la mayoría de los que han egresado de instituciones de educación superior, pues son poquísimos los que escriben, ¿no? Ya ni siquiera está, bueno, escribir en el sentido, digamos, de la gramática clásica, ¿no? Porque sí escriben mucho con la nueva forma de usar el lenguaje que te da, por ejemplo, las redes sociales, la internet. Escriben muchísimo, ya usando emoticones y tantos recursos que hay. Pero si él escribía en prosa, sobre papel, soporte de papel, eso ya es muy interesante, ¿eh? Sí, porque quiere decir que ya tenía interiorizado todo lo que pensaba. O ha reflexionado, o está reflexionando en el momento mismo de la escritura, ¿no? Ahorita estoy viendo lo que enviaste. Sí, porque me preguntabas que si subiendo uno podía tener más perspectiva de hacia los lados. Y no, la verdad es que no. Es lo que te decía, ya todo está erosionado. Sí. En sí, cuando en ese entonces fui, estaba prohibido subir, pero ya ves uno como adolescente. Y sí, estaba muy peligroso, por eso ya no quisimos dar más paso. Bueno, pues esta es la parte posterior. Es lo que te decía, para subir y bajar de ese lado, sí se puede, pero es muy complicado. A comparación de los videos donde se ven las escaleritas y todo. Ahora fíjate, no tenía cómo protegerse, ¿no? No, y esta foto fue tomada al parecer desde algo que estaba sobrevolando. Lo que te mencionaba de este video que yo encontré, donde al parecer estaban intentando disparar, ¿no? Porque me imagino que él les estaba disparando a los de la fuerza militar o civil de seguridad, y pues tuvieron que defenderse, ¿no? Entonces me imagino que intentaron darle, porque se ve en ese video y se escucha, ahorita no lo he encontrado, que dicen, está por tal parte, suban en la, y ya empiezan a dar como que más instrucciones a los que están en tierra. Empiezan a dar las coordenadas. Y ya, pero te digo, esta parte donde cayó ya no se ve en ese video. Sí, pero me refiero a que no podía ocultarse, por ejemplo, frente a un francotirador. Ah, no, no, toda esa parte estaba expuesto. Sí, todo, totalmente. O sea, otra cosa que nos dice la noticia es que no hay francotiradores mexicanos. Ahora, leyendo la nota de este sitio, empieza a tener un poco de contexto este video que vi y la foto, la última que estás observando. Dice, la huida y el desenlace. Dice, tras varios minutos, el agresor decidió emprender la fuga, escalando por una lateral de la pirámide, en este caso de la luna. Fue en ese momento cuando los rehenes comenzaron a descender y la Guardia Nacional intensificó su actuación. Llama la atención que pese a que el atacante permaneció a la vista de las cámaras durante un lapso prolongado, no hubo ningún disparo a distancia para neutralizarlo mientras retenía a los rehenes, que es lo que decías, ¿no? O sea, no hay francotiradores mexicanos, o por lo menos en este hecho no estaban presentes. Los disparos más intensos se registraron durante su intento de huida, y en las imágenes del dron que yo pensé que era un helicóptero, entonces era un dron. Entonces, dice, pues, ¿dónde me quedé? Los disparos más intensos se registraron durante su intento de huida y en las imágenes del dron pueden apreciarse impactos muy cercanos. Según la versión oficial de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, el sujeto se quitó la vida. O sea que ni siquiera ese mérito tuvieron. Pues al parecer no le daban y pues yo creo que fue tanto su estrés que pues se quitó la vida. Pues podía haber arrojado el arma y rendirse. No, hay muchas cosas que digamos, yo digo narrativa, pero hablemos más coloquialmente, como que el cuentito no le sale bien. Resulta muy inverosímil. Hay muchas lagunas en todo caso. Aquí la primera foto que veo es una camioneta de la Guardia Nacional con cuatro tiradores, tú. Ah, porque supuestamente en este momento ya prendió la huida, entonces las personas comenzaron a bajar. Pero él ya se iba a una parte lateral de la pirámide. Fíjate que efectivamente están bajando, como yo me bajé, con mucho cuidado y de reversa, ¿no? Y en el video primero que me mandaste, la muchacha que la dejó libre, pues era el sereno, pero bajó muy rápido, ¿no? Esa foto desde arriba. Es un soldado, yo creo, ¿no? El que está en la punta. Bueno, desde este ángulo parece que sí. Digo, es que toda la parte de arriba está erosionado, todo. Sí, bueno, pero eso, digamos que esa es la punta. Dice, el agresor llevaba consigo un portarretrato con una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecen tres figuras. Dos de ellas corresponden a los atacantes de la masacre de Columbine y una tercera que portaba una playera idéntica a la que traía, posiblemente en referencia a él mismo. Andale, la playera, ¿no?, incluía la frase Disconnect and Self-Destruct, o ¿sí?, desconexión y destrucción segura, y posiblemente una alusión a la canción de The Outsider, que se llama A Perfect Circle, o El Círculo Perfecto, la cual ha sido señalada con anterioridad por sus letras con connotaciones suicidas. O sea que esta foto fue hecha con inteligencia artificial. Sí. Y él sería el de hasta la derecha. Sí. Es un chavo, ¿no? Se puso mucho músculo a comparación del video, pero pues sí. Dios, ¿cuántos años tenía? 27. No, pues un chavo. Ya quisiéramos tener 27. Ah, sí, claro. Pero sí, es un... Hasta ahorita todo arroja que fue un hecho totalmente aislado. Fue planeado, sí, por... solo. Y sus influencias fueron totalmente hechos de hace algunos años en Estados Unidos. Y pues quiso replicarlo aquí, ¿no? Fíjate que sería interesante rescatar algo más de su biografía. Ya me está interesando como para meterme en ello. Esto era lo que le encontraron. El arma, los cartuchos y el arma. Esa foto ya la había visto. Eso te digo que era una revólver. Nada del otro mundo, ya viejita. Y no es de las que de ráfaga, ¿eh? Es de tiro por tiro. Mira, aquí se ve como, bueno, a comparación de la imagen, pues cómo era, ¿no? Ándale, ¿qué es lo que tiene? ¿Un bastón o qué onda? No, nada más, ese en la mano derecha tiene el arma. Es el barandal. Y ajá, y el otro lado es el barandal o los lazos que ponen para subir y bajar. Pues se ve más gordito que esbelto. Ahora, ahí no tiene la pistola, ¿eh? Tiene un guante. Es un guante, para, te iba a decir pareciera aquí, pero no, es un guante. Tiene dos relojes. Y en la mano derecha se ve un atisbo de tatuaje. No, ese tatuaje se lo pusieron para... Porque hay publicaciones donde dicen que pertenecía a Morena. Pero no, ese ya fue editado. Sí, porque ya ves que quieren sacarle a todo en contra de... Atrás de él veo otras personas. Trae un montaje medio raro, tú. Está, sabes, también ahorita estoy viendo que acá hay una foto donde lo tienen arrestado. ¿O será que de ahí se les escapó? O no sé. Pienso que estas ya fueron modificadas con inteligencia artificial. Las fotos que están muy claritas. Porque las que presentan los medios más conocidos, se ve la foto pixeleada por lo mismo de la distancia del video con el que sacaron las imágenes, ¿no? Sí, además la foto esa donde te decía yo del bastón no corresponde con la pirámide. Uh-huh. Entonces yo creo que algunas imágenes que vamos a ver en redes sociales ya están modificadas con inteligencia artificial. Pues te digo que no hay que creer nada, ¿no? En algunas imágenes habían puesto Morena. Sí, mira, te voy a enseñar una foto. Y es de Puebla. Se llama Puebla Denuncia. Hace 4 horas esta imagen. Sí, pues eso ya una... Se nota la composición. En esta última foto, donde dice Morena, ponen a la parte superior la foto de del arma y los cartuchos. Sí, esta sí es una composición. Estoy intentando encontrar sus redes sociales, no las encuentro. Pero lo que sí ha trascendido es que mencionaron en la mañanera que era originario de Guerrero, específicamente de Tlapa, o Tlapa de Comonfort, pero he encontrado en varios sitios que pues tiene o exigen una disculpa a la presidenta y a, bueno, todos los que estén alrededor de la investigación, de que no den datos falsos. Mencionan que pues sí vivía o vivió allá, pero que él no era de Tlapa Guerrero, sino de el Estado de México, bueno, de la Ciudad de México. Porque en la mañanera, es lo que estuve leyendo, trascendió de que era de Tlapa de Comonfort, de Guerrero, pero los de allá dicen que no es de allá, que exigen una disculpa por parte de la presidenta. O sea, que nada más aceptan que vivió. Ajá, vivió por allá, pero no es de allá. Ajá, exacto. Lo que sí veo es que no es la primera vez que le pasan mala información a la Claudia, Tiene que corregir. El más chistoso, el de las piernas, Claro que ella no dijo nada, pero salió en su espacio. El de la muchacha, pues no, muchacha, ya una señora madura que está poniendo al sol sus piernas. Hay dos versiones. Bueno, según lo que yo encontré en ese, hace como 15 días que encontré esa noticia, o 3 semanas. Una es que era la mamá de la presidenta, que se le hizo fácil tomar el sol. Y la otra versión es la que mencionas, que era ¿qué le podemos llamar? Un servidor público, bueno, servidora pública. Que pertenecía a algo referente a derechos humanos y que se le hizo fácil pues salir al balcón a tomar el sol. Ahora, la mamá de la presidenta, pues a menos que sea casi inmortal, las piernas son de una mujer más joven. Sí, sí. Se fue. Y el otro checa porque hasta la corrieron o renunció más bien. Pues incluso por ahí ponen un video de donde menciona que tenía estudios de posgrado y que pues cuando le ofrecieron ese trabajo dice que estaba muy agradecida porque prácticamente no hacía nada y ganaba muy bien. Las piernas estaban bonitas. Sí merecían su baño de sol. Pues el video no era muy, muy revelador, ¿no? Pero sí, por lo menos coincide con la imagen del video del servidor público que trabajaba allí. De una escuela particular sí salió, eso sí. Tomás, si encuentro el video después te lo comparto. Fíjate esa frase que usas, muy interesante. Lo más seguro. Es que hay cada historia en escuela, en pues universidades que... privadas que dices. Hijo. No, pero la frase, lo más seguro. A ver, ¿qué estás queriendo decir, querido Roberto? No, la pura frase, lo más seguro. Frase. Sí. Es lo más seguro, etcétera, etcétera. Pues es una expresión que ahorita que lo pienso no sé ni de dónde viene. Por eso me resulta simpático, así como diciendo, lo juro, pero bueno, no tanto. ¿Sabes de dónde viene? De, creo que, bueno, es que últimamente mis sobrinos ven mucho El Chavo del Ocho, muy probablemente salió de por ahí. Me suena mucho a ese tipo de serie de... El Chavo del Ocho. Del Roberto Gómez Bolaños, ese tipo de frases. Las utilizaban muchos sus personajes, ¿no? También me acuerdo de Capulina, utilizaba frases así de ese tipo. Y sus series, El Chapulín Colorado, así como que... La redundancia, pero sin que suene redundante. Sí. Son simpáticas las frases. Sí, que además, sí. Que en realidad no tienen un significado preciso. Pero en el uso uno sabe qué significa, ya uh-huh. El contexto, ¿sí? Pero sí. La frase por sí misma, ahí es lo que... Sí, lo más correcto, lo más no, lo correcto tendría que decirse solamente así, muy probablemente, y hasta ahí. Con inclusive, como ahorita lo que acabo de decir, lo más... Seguro. O sea, ese de más... Lo más probable... Ajá, como que sobra. Es simplemente decir probablemente o lo probable. También ese... lo más probable, creo que... Ah, bueno, la probabilidad queda. Se da por grados. Pero se utiliza eso del más mejor, del menos peor. Bueno. Son frases muy mexicanas. Súbete arriba. Ahorita me acabo de acordar de Chava Flores, ¿no? Que utilizaba mucho también estos modismos en sus letras. Y albures. Uh-huh. Sí. Muchos pensaban que era para niños por las temáticas, pero no tanto. Eso mismo dicen de Cricri. También. El lenguaje popular es muy sexista. Sí, en el albur sobre todo. Y el arrabalero igual. De hecho, el español es sexista, de por sí. No dices la mesé o le mesé, dices la mesa, el sillón, el teléfono, la tortilla. A ver, ¿y qué pasa con el azúcar? Bueno, hay como el agua. Para no juntar dos as que hagan torpe la fluidez de la pronunciación, se establece que cuando una palabra comienza con a, por ejemplo, se use el en lugar de la, el artículo determinado el y no la. O sea, las reglas son bien interesantes, las reglas gramaticales. Por ejemplo, internet, ¿qué es? ¿El o la? ¿Tú cómo lo usas? Bueno, en sí es un... Bueno, Es una palabra que ni siquiera existe, nada más es la conjunción de una palabra en inglés, pero aquí se utiliza como... ¿sí? ¿Cómo lo usas? Una, como el internet. Pero también se puede utilizar como la internet. No, porque es la red. Por eso. Es que cuando se dice el internet, es como el servicio, es como si habláramos del servicio que tenemos en casa, pero cuando hablamos en concepto decimos la internet y ya es algo distinto, o sea, ya como si queremos hablar de cuestiones técnicas, conceptuales, bla, bla, bla, bla. Digamos, el significado más razonable es que sea el internet, no, la internet, porque es la red de redes. Ya en la traducción es eso, ¿no? Pues sí, pero te digo, lo correcto, no hay en sí que sea lo correcto, no, pero o sea, en teoría, literalmente es la internet. En su uso cotidiano es el internet. Y como lo que vale, lo que triunfa a final de cuentas, es cómo lo usa la gente en la mayoría de los casos, pues ya está resuelta la polémica. Te acabo de mandar un video de la que aparecía, o supuestamente la que aparecía en el balcón, y que muchos decían que era inteligencia artificial y aquí no lo era, pero bueno, suena. No, después tuvo que corregir. Por eso se armó un pequeño escándalo, porque fue en el ¿Quién es quién en las mentiras? Que dijeron que era un montaje, ¿no? Uh-huh. Y después ese mismo medio al otro día tuvo que desmentir, ¿no? Nos equivocamos. Es una foto real. Pues la mentira de la mentira, que no era mentira, era cierta. El problema es que sí se dijo en un territorio donde se enarbola, ¿no? La objetividad. Por eso exigían la renuncia de los que habían dado la noticia, o la información más bien, a Claudia de que era un montaje, a tal grado que salió en la mañanera, ¿eh? La mañanera salió como montaje. Pero tuvieron que corregir. Tuvieron que corregir. Yo creo que ahí sí valía la pena o la renuncia voluntaria o involuntaria, ¿no? Del responsable de esa sección. Y yo creo que sí fue porque, pues, si no, yo hubiera hecho, bueno, por lo que se ve, tenía una red social. No, ya no vi si ponía ahí su nombre o su cuenta de alguna red social. Ya hubiera hecho una, no sé, un video, ¿no? Diciendo si estaba en acuerdo o desacuerdo con esa decisión. Que aparte también, te digo, escuchándola. No, ella renunció. Yo me refiero a la renuncia del responsable de la sección que aparece en las mañaneras. Ah. O sea, ese realmente desprestigió el espacio. No, la chava no. La chava hasta por cierto renunció. Bueno, la que estaba antes, la que daba ese tipo de información. No, pero ella no era responsable. No era responsable, pero por algo se fue, porque ella es la que daba la cara. Y no, con López Obrador también se equivocaron, pero no tanto como ahorita en esta situación. No, el responsable es el que dirige el Canal 11. Ese es el responsable de esa sección. El chavo, pues nada más es el portavoz. Uh-huh, el mensajero. Sí. No, lo mismo que la Vilchis. Ni siquiera el portavoz de López Obrador. Era de, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo presentan? Como Infodemia. Infodemia, ajá, ándale. Infodemia. Entonces el director de Infodemia es el director del Canal 11. Sí, lo deben de... Creo que ya lo habían sacado, ¿no? Ya estaban buscando su destitución. Ya no vi si lo hicieron o no. Creo que no. Muchos decían que debía renunciar, otros que lo debían renunciar, pero no ha ocurrido ni lo uno ni lo otro. Que la verdad, ya yéndose al fondo del asunto, lo más importante es que se mintió en un espacio, ¿no? Como la mañanera. Pero en cuanto al contenido, una mujer exponiendo sus piernas al sol en Palacio Nacional, es un escándalo. Mira, yo no le veo ningún problema. Dicen por ahí que siempre algo que se ve en México supera la inteligencia artificial. Yo creo que es una de esas cosas que van a quedar ahí como una imagen más de las que van a aparecer de todas esas que encontramos en México y que dices, esto no es posible. Y sí lo es. Alguien en Palacio Nacional se asoló sus piernas, punto. Solamente sí. Eso pasa en México. Y te diré, porque no tenemos control sobre lo que pasa en otros lugares, pero por ejemplo en Inglaterra es casi una fiesta cuando sale el sol, y vale gorro lo que estés haciendo, sale la gente a celebrar y a exponerse al sol. En Londres, ¿no? Ya Inglaterra ya estaba generalizando, no. En Londres, tan escasos son los días con sol que cuando hay sol interrumpen las personas para aprovechar ese poquito de sol. A lo mejor hasta salen encuerados en Nottingham. ¿Quién sabe? No lo sé. Pero también esa cosa de solamente acá y que nuestros chicharrones truenan, no. No es cierto. No, pero digo, o sea, son cosas que no tienen que trascender. O sea, no es una razón como para decir, sustituyan o cambien o hagan renunciar al responsable. Yo creo que si fueran otro tipo de noticias, donde sí hubiera un error muy, muy grave, a lo mejor ahí sí. Hasta el mismo responsable renunciaría. En este caso, pues... Dañó el espacio. La noticia fue intrascendente. Pero dañó el espacio de la mañanera. Sí, que... Y sobre eso se fueron. Sí, que hoy para muchos, sobre todo los opositores, lo señalan como cuasi sagrada, ¿no? O sea, no debe de haber ninguna falla allí. No, de que así como fue, desmintieron algo que fue verdad, así es todo lo demás. Ese es el argumento de más peso y lo que realmente sí es significativo. Y por eso es que sí debió renunciar. Bueno, sí, ahí viéndolo. Ahora sí, como dices, no viendo la forma, sino el fondo, sí tenía que haber renunciado. Claro, ahí viene la otra parte. Le hubieran dado la razón a los opositores, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y para qué darles gusto? O sea, ahí... Es una gran paradoja. Una definición. Bien lo decía, son dilemas. Sí, más, sí. Lo que hagas te hace daño. Sí. Pues así es, mi querido Roberto. Ya nada más para cerrar, para cuando se esté publicando este podcast, se habrá terminado el tiempo que Trump le dio a Irán. No los Estados Unidos, Trump. Le dio a Irán para que pues se pusieran de acuerdo, ¿no? Para que hubiera negociaciones, para que los dos negociaran y para que aceptaran todo lo que quería Trump y que rechazaran todo lo que Irán dijera. Mira, Irán sabe lo que ya todo el mundo sabe, que Trump ya no manda, que lo tienen ahí porque conviene a alguien conviene, a algunos. Pero ya Irán ya se acabó hace días, ¿no? No, que viene ahora sí la extinción de la civilización, y que ahora sí van a saber lo que es vivir en el país de infieles, que se los va a cargar, y la guerra sigue su curso. En política, cuando le agarras el modo a tu contrincante, y ese modo está asociado a sus deficiencias intelectuales, pues te pasas por el arco del triunfo. Si no, ya veremos mañana. Bueno, ahorita, como tú dices, ¿qué va a pasar? Pues a seguir la guerra como está, como cada vez más es más claro como le conviene a Irán. Mira, que acaban de publicar hace 12 minutos. A ver. Trump extiende el cese al fuego con Irán sin fecha límite. Esperamos una propuesta unificada. No. Te digo. Ya le descubrieron su jueguito. Y claro, hace ver mal a todos, ¿no? No. A todos Estados Unidos. Así es, mi querido. Ya con eso, ya creo que ya quedó la pregunta con una respuesta. El taco. Ya, fin. Dale. Bueno, mi querido Roberto, nos vemos de aquí 8 días, miércoles, en el programa México, el árbol de los mil frutos. Hasta entonces.